Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. Más de 1,5 millones de personas participaron en las manifestaciones del 1 de mayo para apoyar los derechos de los inmigrantes, en uno de los días de protesta de mayor convocatoria en la historia de Estados Unidos. En todo el país, los inmigrantes se negaron a ir a trabajar o a estudiar en lo que fue llamado un día sin inmigrantes. Se llevaron a cabo grandes manifestaciones en docenas de ciudades. En Chicago, los organizadores dijeron que 700,000 personas salieron a las calles a protestar. Más de 500,000 de personas marcharon en Los Ángeles. En Denver, al menos 75,000 personas, aproximadamente un sexto de la población de la ciudad, participaron en una marcha frente al Capitolio del Estado. En Florida, 50,000 personas se congregaron en una serie de protestas. En la ciudad de Nueva York, más de 100,000 personas marcharon desde Union Square por la avenida Broadway. Miles de comercios cerraron, al menos durante parte del día, en señal de solidaridad. También estudiantes de todo el país salieron de clase para protestar. Aproximadamente 1 de cada 4 faltó a clases en Los Ángeles, mientras que en Chicago, 1/3 de los estudiantes no asistió. Associated Press informó que al menos 1.1 millones de personas participaron en las protestas del lunes, pero los cálculos se basaban únicamente en informes policiales. Los organizadores en varias ciudades afirmaron que la participación en las protestas hubiera sido mayor, pero los inmigrantes indocumentados tenían miedo de salir tras las recientes redadas contra inmigrantes. En Bolivia, el presidente Evo Morales conmemoró el 1 de mayo anunciando la nacionalización de los yacimientos y refinerías de gas natural del país. Morales acusó a las empresas extranjeras de saquear los recursos naturales de Bolivia. Morales dijo: "El voto del pueblo boliviano no ha sido en vano", y agregó: "Llegó la hora esperada, un día histórico para que Bolivia retome el control absoluto de nuestros recursos naturales". El presidente boliviano amenazó con desalojar a las empresas extranjeras en 6 meses si no negocian su contrato y ceden el control de la producción al gobierno. Mientras tanto, en México, el líder zapatista Marcos marchó el 1 de mayo junto a miles de personas para expresar su solidaridad con los inmigrantes indocumentados que protestaron en Estados Unidos. El exsecretario de Estado, Colin Powell, admitió que se opuso a una parte clave del plan de Donald Rumsfeld para invadir Irak. En una entrevista en la televisión británica, Powell dijo que él personalmente le había dicho a Rumsfeld y al general Tommy Franks que el número de soldados que estaban enviando a Irak no era suficiente. Powell dijo: "Estaban previendo otro tipo de repercusiones inmediatas tras la caída de Bagdad, pero las cosas no resultaron exactamente como ellos lo habían previsto". Mientras tanto, el presidente Bush anunció el lunes que la formación de un nuevo gobierno iraquí marca un momento decisivo en la guerra. Sus comentarios surgieron exactamente 3 años después de que proclamara el fin de las principales operaciones de combate, mientras se paraba bajo una pancarta que decía "Misión cumplida". Bush habló brevemente el lunes en el jardín de la Casa Blanca, junto a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, y al secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, que recién habían regresado de Irak. Creemos que se trata de un momento decisivo para los ciudadanos iraquíes, y es un nuevo capítulo en nuestra relación. Los secretarios comenzaron a construir una nueva asociación durante su viaje. En otras palabras, los líderes iraquíes vieron que estamos comprometidos con ayudarlos a tener éxito. Esta no es la primera vez que el presidente declara que Irak está en un momento decisivo. Bush hizo la misma declaración en junio de 2004, cuando las fuerzas estadounidenses que ocupan Irak anunciaron que le devolverían la soberanía a la población iraquí. Bush también dijo que las elecciones de 2005 en Irak marcarían un cambio decisivo. En Washington, el ex inspector general para el Departamento de Seguridad Nacional admitió que fue presionado para moderar sus críticas contra la agencia en los meses previos a las elecciones de 2004. El funcionario, Clark Kent Irving, Fue contratado para trabajar dentro de la agencia como supervisor independiente, pero le confesó a ABC News que el entonces secretario, Tom Ridge, lo había intimidado, vigilado y forzado a dejar de publicar informes que criticaban el estado de la seguridad nacional previo a las elecciones. En Florida, un juez federal condenó al profesor palestino y activista Sami Al-Aryan a otros 18 meses de prisión. Al-Aryan, quien ha sido el centro de uno de los procesamientos más vigilados y controvertidos tras los atentados del 11 de septiembre, fue arrestado hace más de 3 años, acusado de ser líder del grupo militante palestino Jihad Islámica. En diciembre, un jurado lo absolvió de 8 de los 17 cargos federales presentados en su contra y no llegó a un veredicto con respecto a los otros. El veredicto significó una gran derrota para los fiscales del gobierno de Bush. El mes pasado, Al-Aryan firmó un acuerdo de confesión con los fiscales para declararse culpable de un cargo menor de los que se lo acusaba y así ser deportado. Una delegación de Vermont fue el lunes a Capitol Hill para presentar una resolución aprobada por 6 localidades de Vermont que solicita un juicio político contra el presidente Bush. Ellen Tinney, propietaria de una librería de Vermont, dijo: el motivo por el que hacemos esto es porque nosotros, como ciudadanos de Estados Unidos, estamos moralmente obligados a defender las leyes del Estado, a defender la Constitución de Estados Unidos. Cuando presenciamos lo que creemos en nuestros corazones y sabemos en nuestras cabezas que son actos ilegales cometidos contra la población de este país, debemos levantarnos y denunciarlos. Mientras tanto, ahora son 36 los miembros de la Cámara de Representantes que apoyan oficialmente una resolución para comenzar los procesos de juicio político contra el presidente Bush. Los últimos legisladores que firmaron fueron Jesse Jackson Jr. de Illinois y Chaka Fattah de Pensilvania. En materia política, el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, viajó a Iowa el lunes y dijo que estaba considerando seriamente presentarse como candidato presidencial en las elecciones de 2008. Iowa es un estado importante desde el punto de vista político, porque tiene el primer comité presidencial. El lunes, Giuliani se reunió con importantes líderes republicanos, entre los que se encontraba el presidente de la campaña Bush-Cheney del año 2004 para el estado de Iowa. En Florida, la legislatura del estado sancionó un proyecto de ley para exigir que las cárceles de los condados ayuden a los prisioneros a presentar solicitudes para volver a obtener el derecho al voto, luego de que hayan pagado por sus delitos. En virtud de una ley de la época de Jim Crow, el estado priva a los delincuentes del derecho a votar, de servir en el jurado, de ocupar un cargo público o de ser elegible para varias licencias de empleo. No obstante, los delincuentes pueden pedir a la Junta de Clemencia que restablezca sus derechos. El gobierno de Puerto Rico fue cerrado, luego de que se quedó sin fondos tras una disputa entre legisladores y el gobierno de la isla. Las 1.600 escuelas públicas de Puerto Rico fueron cerradas, dejando a 500.000 de estudiantes y a 40.000 profesores sin clases. Democracy Now, mil trabajadores del gobierno quedaron temporalmente sin trabajo. Se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.